las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera, nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Con las cosas yo, del bebé. Yo la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas del bebé. No, que no cante más, cerveza. Como es pesado. Buenas tardes, noche, bienvenido a otra sesión más de Las Cosas de la Birra. Hoy somos dos, somos un dúo porque está aquí mi colaborador y compañero Agustín González. Buenas tardes. Buenas tardes, somos dos pero somos olímpicos. Somos olímpicos y ya con eso ya te voy diciendo de qué va a ir hoy el temita. Porque claro, que es Las Cosas de la Birra, les recordamos que es un programa en el que el presentador, o sea, ahora mismo yo, es el único que sabe el tema y el resto de colaboradores no lo saben. Pero claro, si te pongo esta sintonía, Agus, ya sabes de qué va el tema, ¿verdad? Una cosa olímpica. El tema olímpico, hoy vamos a hablar de las Olimpiadas. Las Olimpiadas que están ya prácticamente acabando, empezaron el 23 de julio y acaban el 8 de agosto. Creo que el domingo, ¿no? El maratón. Siempre termina con el maratón. ¿Tú te has hecho un maratón? Yo de cerveza, sí, alguna vez. Y de series, ¿no? Y de series también. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, que es en Tokio 2020, pero no estamos en 2020, estamos en 2021. Yo he tenido que mirar el almanaque un par de veces, porque ponía Tokio 2020 y el logo pone 2020. Aunque va con retraso. Va con retraso. Eso ya ponemos ya. Vamos a poner ya tu botoncito. Y no se oye nada. Sí, se escucha bastante. Bueno, pues eso, han aprovechado el logo, pues muchas veces yo he hecho algún trabajo o algo, digo, aprovecho el logo y lo aprovecho y no tengo que modificarlo de un año para otro. Pues vale. Nada, le han dado la carpeta 2021, la han hecho editar y han puesto el mismo logo del 2020. Copia, pegar. Vale. Pues no hace falta que le explique a todos los oyentes, porque son muy inteligentes, que son los Juegos Olímpicos. Son unos juegos en los que hay de todo. Sí, del Olimpo, se celebran en el Olimpo, el Olimpo, baloncesto y tal. Y hoy te voy a decir, Agus, a ver si tú podrías hacer algunos juegos que te inventes. Es decir, ¿qué harías tú, algo habitual del día a día, como juego olímpico? Bueno, yo para empezar te voy a proponer uno, ¿vale? Te voy a proponer el levantamiento de cerveza en barra. ¿Vale? Ese es bueno. Vale, es una mano en la barra, el codo en la barra, y en el otro hay varias modalidades. No modalidades, hay varios, como por ejemplo, como el boxeo, ¿no? Que hay peso pluma, peso. La garra más grande. Claro, sería el vasito, el chato de cerveza, que es, eso te lo toman un chupito. Sí. La copita esta de cerveza también, que sí. Te la ponen a veces con una tapa. Lo siguiente sería el vaso de tubo, ¿no? Que ya pesaría un poco más y ya estamos en la jarra categoría. De Oktoberfest, ¿no? Pero tú te lo bebes y lo lanzas o lo lanzas lleno. Yo lleno no sería capaz de lanzarlo. Es alzamiento, pena. No levantamiento. Después, si quieres, se la tira a la cabeza a alguien. Ah, vale. Es alzamiento. Alzamiento, es decir, vale. Con una mano en el codo, en la barra, haciendo contrapeso, ¿no? Haciendo ahí y con la otra levantando. Ah, vale. ¿Cuántas vale. podrías levantar tú? Por ejemplo, el récord, ¿en qué lo podrías tú poner? ¿Pero el número cómo? Yo creo que el número de cerveza. Hasta que ya tu equilibrio ya empieza a ser un poco, digo yo, que ¿no? En algún momento eso ya. Sube. Este deporte tiene un tope, ¿no? A no ser que te tome un chupito de aceite de oliva que dice que resbala el arco. Aceite de ricino. ¿De también. Ricino? ¿Aceite de ricino? De ricino. Bueno, entonces yo te propongo este de lanzamiento, alzamiento de cerveza, que no lanzamiento, que está muy bien. ¿Tú tienes alguno así que te pueda inventar para así, no? Según sabía que tenías alguno. Okay, ¿vale? Sabía. Yo propongo lanzamiento de nómina. ¿De nómina? De nómina. Lanzamiento de nómina. Eso es cuando tú llegas a final de mes y cobras y ves la nómina y dices, menuda mierda. Y la lanza todo lo más lejos que pueda. La lanza, pero no te la gastas. No, ya está gastada casi, porque ya te la han ingresado y todas las cosas que tiene tu domicilia ya te la han cobrado. O sea, ya en la ceremonia de apertura la nómina ya está gastada. Ya está gastada. ¿No? Cuando empieza la primera jornada ya está la nómina. Ya ahí gana el que pierde, en verdad. Lanzamiento de nómina, claro, para un japonés pues cobrará más, ¿no? Claro, la lanza un poquito más. El de Nigeria, claro, el pobrecillo tendrá nómina o no tendrá nómina. Nigeria, si está en España, seguro que lo están explotando, seguro. El pobre. Entonces sería el lanzamiento de nómina, ¿no? Lanzamiento de nómina. Nominator, sí. Aquí los camareros, por ejemplo, la lanzan más lejos, por ejemplo, está más explotado. Claro. Si tú pues, eres funcionario, pues bueno, no la lanza tan lejos. Y además, te dura más, pero. O sea, cobra antes, ¿no? Porque cobra sobre el 25, 26. Cobra antes. Este mes. O sea, a mí lo que me pasa es que a mí me sobra mes cuando termina la nómina. Claro. Que eso es una cosa muy común. Pues entonces puede ser lanzamiento de nómina con sobrada de mes. Con sobrada de mes. Hay gente que la tira antes y otra después. Vale, entonces sería la bolita de papel, ¿no? Bolita es de como el lanzamiento martillo, pero. Con bolita de papel. Bolita de hay gente que la saca del estadio. Y hay un señor que va marcando, ¿no? Marcando días, ¿no? Pone día uno, día dos. Y es según lo que te dure. La rabia con la que la tires es lo que te durará. Exactamente. ¿No? Sobre todo a lo mejor cuando llega la época de la que las pagas. Sí. Que los funcionarios tienen paga y tú no tienes nada que lanzar. Ahí no participas. No participas, ¿no? No participas. No compite. Bueno, pues eso, nosotros desde Onda Terral y desde las cosas de la birra vamos a proponer quitar, por ejemplo, el baloncesto, ya es muy típico, fútbol también, balonmano, quitamos esos tres y ponemos lanzamiento de tal. Porque tú sabes que tengo aquí unas curiosidades, antes de que sigamos con más deportes, ¿vale? Venga. A ver si me va el esto, que no me va. Hay curiosidades porque hay algunos deportes que estuvieron hace años y han ido cambiando y evolucionando. Eso sí lo sé. Sí. Otros yo sé que yo colaboré con los que colaboro, son muy inteligentes, lo saben todo. Yo sé que hay algunos que la han quitado, otros que la han puesto. Pero como que no sabes nada. Qué sorpresa me ha dado. Uy, oh my God. Por ejemplo, mira, antes de eso estaba la natación con obstáculos. Tú te ponías a nadar ahí en la modalidad, ¿no? De natación de siempre y había diferentes estilos, individual y por equipo. Pero había uno que era modalidad de obstáculos. Esta idea surgió en la edición del año 1900, que creo que tú no estabas, ¿no?, en esa época. No, yo 2 años después nací yo. Estaba el de Jordi Hurtado, sí estaba, creo, que es el único que... El que dio el pistoletazo de salida, pues. Pistoletazo con la pistola. Pero obstáculo que te pone, por ejemplo, tú vas nadando un unicornio, por ejemplo. Tú vas nadando un unicornio, tú lo esquivas. Pero, por ejemplo, te ponen, yo qué sé, un flotador de un donut. Un tío con un haciendo sur. Una señora con una nevera de playa y una sombrilla. Ahí tengo una suegra que se ha metido en el agua para mear, porque se mete de cintura para abajo. Un banco de medusa, por ejemplo. Eso va esquivando. Bueno, pero en el 1900 no había esas cosas, no había señora con nevera ni unicornio. En aquella edición se celebró en París y los nadadores tuvieron que nadar debajo de los barcos mientras recorrían más de 200 metros del río Sena. O sea, ponían barco y a nadar por debajo. Ah, que te pasaba, o sea, por si, abajo. Si no salía de ahí, pues ya hasta ahí te quedabas. Ha perdido. Perdió, ya no salía más. Bueno, y ha terminado. Uno menos, para repartir. Después había otra modalidad que la han ido quitando, que era la de lanzar. ¿Te acuerdas lo de tirar la cuerda? Que uno se pone en un extremo, tiene una cuerda y otro equipo en el otro. Solo jugamos en el colegio. Eso me suena a que apostamos y cosas de esas. También supervivientes lo hacen. Nosotros también lo hacíamos en que apestamos. Que apestamos. Nos tiramos un peo y quien aguantara. Era del esfuerzo de la cuerda. Ese puede ser otro deporte, que apestamos. Que apestamos. Pues ahí tirabas de una cuerda por un lado y tirabas por otro y una modalidad. Eran luchadores y, dada su gran fuerza, estuvieron presentes hasta los Juegos Olímpicos de 1920. Ojo, que hasta los 20. Hasta hace poco. Estaban ahí haciendo la mierda esta de. Bueno, no, estaba guay. Tira de la cuerda, ¿no? Voy a tirar de la cuerda. Y también está el de subir la cuerda. Uno que subía la cuerda también. Sí, está muy bien. El de subir la cuerda típico de los bomberos, la prueba que hacen los bomberos. Esto es como una prueba de supervivencia, de intentar sacar. Eso lo hacen los autónomos ahora. Va a llegar a final de mes. Intentar subir para no ahogar. Podemos hacer unir dos deportes, el lanzamiento de nómina y el de la cuerda. Y el de los autónomos que es el de la cuerda. También, ¿eh? Está bien. También podemos hacerlo. Mr. Charlie Puth on key. Y por último, otro deporte que estuvo bastantes años, pero después no convenció y lo quitaron, que era la esgrima. La esgrima, la de toda la vida. Pero es aburrido, yo lo entiendo. Es raro porque va tocando, ay, que te doy, ay, que no te doy, ahí no se toca, ¿no? Pero yo lo veo claro, yo sé por qué lo quitaron, José. Vale, sí, pues ahora primero te voy a explicar que, con qué se hacía. No se hacía con espadas, ni con cosas de estas de florete ni y cosas. Florete ni nada. Sino hace unos años este deporte tenía otro nombre y se jugaba de otra manera. Se llamaba la cani. Que era con un perro en la mano. Con la perro en la mano. Lanzaba una carne. Un pinchito. Y en vez de usar un florete, la espada que se usa normalmente, se usaba un bastón de madera. O sea, era como las abuelas cuando se sale las películas. Las películas. Yo sé por qué desapareció. Eso yo le daría un toquecito y lo volvería a recuperar. Tú imagínate lo que sería esgrima, pero con la escobilla del bate sucia. con la escobilla en la mano, intentando dándole al otro en la cara, eso estaría más emocionante. Bien, sobre todo si la escobilla de esta que te encuentras en los bares, que está marrón, que pues esto que es. Y se estuche. Me va a sentar mal la birra, ¿eh? Tuche y se diría. Este sería el momento en el que tú le das, oye. Sí, eso sonaría. Bueno, pues seguimos aquí en las cosas de la birra. Hoy estamos hablando de las Olimpiadas de Tokio 2020 en 2021. Que digo yo, ¿en el 2024 será 2025 o ya vamos para atrás? Yo creo que sincroniza ya, ¿no? Ya dentro de 3 años. Ahí está, ya sincroniza. Volvemos otra vez, vale. A ver, ¿qué me querías contar? Que tienes aquí un post lleno de cosas. Que parece que es papelito. El guión que le dan a Nacho Vidal en las pelis. Mira, pues... ¿Qué te pasa? Yo observaba que los españoles no están sacando suficientes medallas. Estamos en la cola olímpica. Si quieres, digamos, te digo el medallero, ya que me lo dices. Sé que va a tardar poco, venga. Sí, mira, China lleva 25 medallas de oro, ¿no? Hay un huevo de más de las demás. Tiene 62. Después Estados Unidos tiene 64. Japón tercera con 33. Australia la cuarta con 33. España, ¿cuánta? Y España en la 28. Tiene nada más que una de oro. Una de oro. Y 7 en total. Pues eso, yo he visto que España en el medallero va mojonera. Muy mal. Entonces he decidido que yo aquí en España elaboraría un equipo olímpico español distinto de... Es que estamos llevando gente que no va a sacar... Erróneo. Estamos equivocando, ¿eh? Yo llevaría a otra gente. Por ejemplo, lanzamiento de disco. ¿De disco? ¿Para qué lleváis a gente que es tan fuerte que lance disco? Pablo Alborán, hombre. Lleva a Pablo Alborán. Mira esto. La cabra. Pablo Alborán lanza, ¿cuántos discos lanza al año? Un par de ellos. Unos cuantos discos. Y llega al Leo. Sí. Pablo Alborán lleva a Pablo Alborán. Sí, porque Alejandro Sanz saca uno de cada 4 años. Claro, pues Pablo Alborán lanza un viaje de disco. Bueno, pues, tiro olímpico. Tiro olímpico. Coto Matamor. Por ejemplo. Coto, porque es un tío que, hombre, también te digo... Los tiros se nadan bien, pero también olímpico. Cualquier deporte de nieve se lo hubiera dado bien también. De nieve también, porque se lo puede participar en el de invierno. Ahí está, pues el de invierno. Y Belén Esteban se retiró ya, dicen que se ha retirado. Se ha retirado del deporte, ¿no? El de tiro olímpico. Tengo más, ¿eh? Escalada deportiva. Escalada deportiva. Antonio David, Billo. ¿Tú has visto un tío más trepa en tu vida? Un tío que haciendo nada llegue tan lejos. Pues, Antonio David. Está muy bien. Yo te voy a decir deporte, tú me vas a decir directamente a quién vamos a mandar. Venga, que te he cortado el micrófono porque yo pensaba que habías terminado. Venga, sigue. Pues te voy a decir un deporte y tú me dices a quién vamos a mandar los españoles. Venga, voy a concentrar, ¿eh? Venga, va. Sarto con pértiga. Salto con pértiga, a ver. Hombre, tenía a Franco Battiato, pero ese por Italia, ese no. No, ese no. En España, salto con pértiga. Con pértiga. Tenemos con pértiga. con pértiga, Nacho Vidal. A Nacho Vidal. El niño polla. Pero cualquiera de los dos. Tenemos la de oro y la de... Bien, Nacho Vidal. Bueno, entonces tenemos el salto de pértiga, Nacho Vidal o el niño polla como segundo, ¿no? Porque tenemos que traer un par de ellos. Tenemos que llevar un par de equipo olímpico ahí, bueno. Un par de ellos. Pero tengo otras disciplinas también. Te pasamos un listado, ¿eh? Tenemos que hacer, porque se lo vamos a entregar a la federación. Sí, para que le den las becas ADO esas que dan a la gente que son buenas. Lanzamiento de martillo. De martillo. Paquirrín. De martillo, paquirrín. Paquirrín. Porque tú coges, le das un martillo a paquirrín y dice, venga, paquirrín, a trabajar. Y lo lanza, fuera del estadio. Para no trabajar. Porque eso no trabaja en su puta vida. Ese es un martillo y lo lanza lo más lejos posible. Hay varios. En la tele hay unos cuantos también. Si podéis poner los fichas bastante. Ahí está. Por ejemplo, otro, ¿te digo otro deporte ya? El martillo sería este. Por ejemplo. Pues lo lanzaría muy lejos. Vale. Por ejemplo, en la disciplina atlética de marcha. Marcha. Bueno, marcha. Paquirrín también. Participan dos. Sí, porque es un monstruo, Paquirrín, porque yo. El tío se ha pegado toda su vida de marcha. Y tiene, por grupos también, ¿no? Hombre, tiene, ya tiene una dilatada experiencia en marcha. Más marcha que Paquirrín. Yo creo que no ha pegado a nadie. Y también este, ¿cómo se llamaba el cubano este que se casó? El que decía, El Dinio también. Podemos llevar un equipo olímpico. Pero eso es por Cuba, a lo mejor, por España. Bueno, lo nacionalizamos. Si es que ahora mismo estamos llevando a un dominicano que hace salto. Y pues nacionaliza. A una china que juega al tenis de mesa. Y el otro día vi yo que jugando con Japón, un negro. Un negro, por ejemplo, con Japón. Muy de Japón, ¿no? Te digo la última. Venga, la última. Carreras en ruta. Carreras en ruta. Suenan mucho, tengo muchas cosas para carreras en bueno, ruta. Bueno, carrera en ruta, Falete. Falete. Que yo, ruta. Más carrera de. más ruta de la etapa. Sí, que ha ganado Falete, que ha ganado 10 rutas de la etapa. Yo estaba pensando en otro tipo de ruta, pero bueno, sí, vaya, sí. Falete también. Falete es la ruta de la etapa, carrera en ruta lo tiene que ganar Falete, seguro. Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Bueno, seguimos en las cosas de la birra, hablando de los Juegos Olímpicos. Yo sé que a ti te van mal los Paralímpicos, pero eso es la semana que viene, cuando ya acabe. Vale. Cuando se esté emitiendo este programa en la redifusión el domingo, seguro que ya están terminando, ya son las... Ceremonia de clausura y todo el rollo. Sí, porque será por la mañana, seguramente. Y nada, ya te digo que España está en el puesto 28, somos 29 países. No, son 29. Son 75, hay montones. Mira, por ejemplo, mira, vamos mejor que Egipto, mejor que Kuwait, que Malasia. Claro, pero es que son deportes que aquí en España no... Vale, no, y ahora también te tengo que hablar de algunos memes, sobre todo los nombres de algunos. Yo sé que tú, hay un nombre que te gusta mucho, hay una que te gusta mucho que es portuguesa, ¿no? ¿Cómo se llama la...? Espérate, que la perra se está comiendo algo que no es. Venga, la perra está haciendo lanzamiento, mordisco de cosas, de zapatillas y de cosas... Grillos es porque Agus se ha ido. Se ha ido de la emisión y ha vuelto. He vuelto ya, Que tu perro estaba haciendo mordisco, lanzamiento de mordisco, ¿de qué? Que estaba haciendo ahí una disciplina deportiva que no está permitida. Disciplina que no se puede hacer. Bueno, nombre, venga. Sí, yo sé que a ti te gustaba mucho una portuguesa, ¿no? Que era tu favorita, sí. El nombre, ¿no? Sí. Los nombres, no solo los... No me acuerdo del nombre, me acuerdo del apellido. El apellido, ¿no? Sí. Yo también me acuerdo del apellido. A ver, ¿cómo se llama tu artista, tu deportista favorita de los Juegos de Tokio? Mamona. No, venga ya, no te pongas a insultar. Mamona. Mamona. Un saludo, Noni, si nos estás escuchando. Venga ya, que no me insultes. ¿Cómo se llama? Mamona. ¿Patricia o cómo se llamaba? No sé, lo busco, tendré que buscarlo. Búscalo ahí, en el navegador. Vamos a buscar cómo se llama la señora Mamona. ¿Aquí? Ahí, los nombres. Los nombres más graciosos de los deportistas de las Olimpiadas. Esto no es noticias curiosas todavía, que no hemos empezado. No, esto es los nombres raros. Dale para abajo. Que tenemos aquí. Ahí está. Patricia Mamona. Atleta portuguesa. ¿De qué podría ser disciplina Patricia Mamona? Podría jugar otras cosas. Muchas cosas, ¿no? Pero que no somos en disipo, estamos en horario infantil. Bueno, según horario infantil, si quieres ponemos esto a las 12 de la noche. Vale, pues lo ponemos otro día, hacemos una versión porno de... Bueno, pues Patricia Mamona, vamos a ponerle... ¿Qué me ponemos a poder poner? Esto. ¡No! Escucha, bueno, mira, hay más nombres curiosos, ¿eh? Los padres no pensaron que alguna vez esta mujer iba a participar en las Olimpiadas o en el colegio, le iban a decir de todo. Mira, tenemos a Patricia Mamona, venga, 1, 2, 3, responde otra vez, te toca a ti. Yvette La Loba. Que es velocista húngara. Es hermana de Mamona. La Loba Mamona. Velocista húngara. Pero la que viene ahora es peor. Yvette Putalova. Que o es Putalova, según. Putalova. Porque si está, que está Putalova, es que está loca, pero está Loba. A Loba. Que en malagueño, quien no lo sepa, Loba es... Atontada. Es Putalova. Putalova es corredora eslovaca de los 400 metros. O sea, que corre como una puta Loba. Y es amiga de un jugador argentino de hockey hierba que se llama... Valentín Berga. Valentín Berga, que es amigo de Don Cipote. Tú imagínate que, de la Mancha. Ahora, tú imagínate que a Iveta Putalova le presenta a Valentín Berga. A Valentín Berga. Y decía, ¿qué pasa? ¿Está todo eso ya? Esto está eso ya. ¿Qué pasa, Valentín? ¿Cómo te va? ¿Lo hablamos o vamos ya a lo que vamos? Y Mamona y Valentín Berga también podrían ser. También buena pareja. ¿Y si se casa Valentín Berga con Patricia y Mamona, su hija cómo se llamaría? Berga Mamona. Berga. Es Marda, Marda. No, pero a ver, Agustín, mi colaborador me está troleando. No puede haber esto, no puede haber estos nombres. Sí, esto es de Tokio este año. Sí, un nadador ruso que se llama... Venga, Semen Makovich. ¿Semen Makovich? Semen Makovich, seguro. Sí, sí, además, y hay más, mira. Ese es el resultado final de Patricia Mamona. Ah, es Semen Makovich. O sea, cuando Patricia Mamona termina su ejercicio, sale el Makovich, el Makovich. Semen. Tenemos también a una tal Atanasia Perra. Atanasia Perra. Que es una atleta griega de triple salto. ¿En serio? Está más Sopita Tanasan. Ah, Sopita. Sopita Tanasan. Pero esta irlandesa podría ser japonesa, puede ser Sopita Miso. Sopita Miso. Después tenemos a Mijail Duda. ¿Ah? Que es atleta serbio y compite en Decathlon, pero no está muy seguro. No sabe, ¿no? Bueno, no tenemos seguro. Un Duda también, en Málaga, ¿no? Un jugador. Pero el mejor es atleta ecuatoriano. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, dilo también. El ecuatoriano Andrés Chocho. Pero que no se puede llamar así, hombre, que me estás troleando. Que no, que se llama Andrés Chocho. Y en internet, míralo, Andrés Chocho, atleta ecuatoriano. No puede ser. Sí, Andrés Chocho, hombre. Que a lo mejor le preguntaron en el paritorio a la madre, oye, ¿qué nombre le ponemos al niño? Y lo primero que vieron lo pusieron. Pero eso no puede ser, esto es mentira, hombre. Que sí, mira, otros deportistas, mira otros deportistas que hay. Mira, no, que le iba a dar ya la música. Venga, no, mira, hay una jugada. Luisito Pie, que es deportista de la República Dominicana que compite en taekwondo, claro, porque le da con el pie. Le da con pie. Después está Ilia FIFA. Y ya otro deportista está. La play, ¿no? ¿Solo? Mira, esta es muy buena. Jugadora china de waterpolo que se llama Ao Gao. Ao Gao no puede ser. Sí, tío, venga, Ao Gao. Venga ya, hombre. No. A ver, señores, si están escuchando el programa, busquen a ver y escriban en el chat. Aunque no sea en directo, eso lo leemos. Ahogado. No puede ser que exista. Que sea ahogado. Y escuchó. Y está el futbolista italiano, que sé si lo conoces tú, Gianluigi Lentini. Lentini, ese. Que Lentini es uno, un jugador. ¿Tú no te acuerdas de Lentini? ¿Y el inútil? Y un futbolista. Y el peruano, que era Juan Pajuelo. Juan Pajuelo. Juan Pajuelo. Muy bien. Y ese juega con el inútil. El inútil y el Pajuelo. ¿Hay alguno más? No, mira, es que podríamos hacer mucho. Porque, mira, Bergasola sí lo había visto yo. Bergasola es, ¿cómo se dice sortero en italiano? Bergasola. Pues mira, podemos juntar a Bergasola. A ver, ya me quedo sin voz. A Bergasola, al Rabito. Al Rabito, a la Mamona. Andrea Rabito. Al Chocho, a la Mamona, Bergasola y al Semen Makovic. Con eso hacemos una selección. Tú imagínate el árbol genealógico que puede salir ahí. Sácame el árbol genealógico por la impresora, lo que sale ahí. No, Erotic Games Olympic. Bueno, y esta sintonía saben de qué va. Si son oyentes de las noticias curiosas de las cosas de la birra, pues eso, de las noticias curiosas de las cosas de la birra. Bueno, pues las noticias curiosas, ¿qué son? Pues noticias y curiosas, tienen las dos cosas. Sí, las dos particularidades. El nombre lo propio. Claro, porque no íbamos a llamarle las cosas que vemos en internet que son de risa. No, las noticias curiosas. Ahí está, noticias curiosas. A ver, me pones aquí. Esta vez las noticias curiosas son propiedad de Agustín. Yo te he puesto ahí unas cuantas. Unas cuantas que vamos a ver. Encuentran en Hawái un mensaje en una botella arrojado desde Japón hace 37 años. Claro, hace 37 años alguien puso un mensaje en la botella y se han encontrado ahora. En Japón. Ha llegado a las Olimpiadas. En Japón lo hicieron, la botella. Pero la botella llegó a no sé dónde. A Hawái, ok. A ver, una niña de 9 años que visitaba un parque de Hawái con su familia descubrió un mensaje en una botella que fue lanzada desde Japón 37 años antes. O sea, una niña que estaba en Hawái se encuentra en una botella y hace 37 años que lo mandó un señor. La pregunta, ¿qué pondría? ¿Tú qué pondrías en el mensaje? Yo pondría, mamá, ve friendo las papas que voy para allá. Tonto el que lo lea. Y lo lee 37 años después la madre. Friendo las papas. No había WhatsApp, cojones. Mándale un WhatsApp a tu madre. Hace 37 años no había WhatsApp. Es verdad. ¿Cómo hace? No meter en una botella. Una botella y tarda 37 años. El corcho de la botella, ojo, Muy bueno. 37 años sin meterse agua ahí. Abby Graham, de 9 años, de Kiu Kru, de Hawaiian S. Estaba visitando el Hawaiian Paradise Park, o sea, el parque de atracciones este, con sus padres y su hermana, y encontró una botella de vidrio cubierta de barro en la playa. Los padres contaron que inicialmente se mostraron escépticos en cuanto al contenido de la misteriosa botella. Esto es un troleo como el que has hecho tú de los nombres de los... Que no, que está ahí. De los olímpicos, hombre. Que pensaba, la chiquilla pensaba que era basura y era un auténtico tesoro. Vale, ¿y qué? ¿Sabemos lo que ponía o no? Pues ahora me va a dejar con la miel en los labios. No me acuerdo que lo ponía. Que era como una prueba que habían hecho en los estudios científicos para estudiar las mareas. Para saber cuánto tarda la botella en llegar a tal sitio y las corrientes marinas. Y no pusieron nada. Y pusieron, por favor, cuando encuentre esta botella, llévela al Instituto de Oceanográfico de Superior Carbon Japón. Y resulta que cuando la llevaron ya no existía. Ya no existía el instituto. Ya no existía. Habían puesto un chino abajo. Habían comprado un local y habían puesto un chino. Habían puesto un chino. ¿La botella de qué sería? De la botella era de Bifite, seguramente. Tú imagínate que se llega. Ahora hablarán con una botella de Bifite. Yo me estoy imaginando que tú estás en la playa, Ose, y te llega una litrona de Cruzcampo con un mensaje. Tú no la abres. No la abro. Yo sí la abro. Da igual lo que lleve dentro. Si es de Estrella Galicia, ahí, ¿no? De Estrella Galicia, sí. De Cruzcampo no la abres, eso está claro. Bueno, seguimos con noticias curiosas, que habíamos mal de tiempo, creo que vamos a dar una o dos nada ya, más. Ya, venga, tírala ya. Venga, esta de Japón, la niña de Japón, vale, me voy a creer. Y ahora, otra. Acumula toneladas de basura para dejarle como herencia al hijo. Qué cosa más bonita, que tu padre te deja ahí basura. ¡Basura! Los medios surcoreanos, tío, los coreanos son la leche, ¿eh? Informaron recientemente sobre la estroma. Cuando dice recientemente, esta noticia es del 2002, ¿no? Por lo menos. No, buscas noticias siempre antiguas. Pero a que parece de ahora. Sí, podría ser de ahora. Queda muy bien. Es atemporal. Los medios surcoreanos informaron recientemente sobre la extraña y triste historia de una pareja de ancianos que pasó la última década de sus vidas acumulando toneladas de basura para su hijo de 40 y tantos años, que se negaba a salir de casa y buscar trabajo. O sea, fue como una venganza chunga, ¿no? La Pantoja tiene también acumulada también. Parpaquirrín, que tiene guardado ahí. Cuando él vuelve a Cantora, ya que le dé la llave, él tiene de todo. Ya se han llevado las tuberías de cobre y todo. Allí no le va a dejar nada ni las bombillas. Y se llama Choi. Por eso se llamaba Choi. Eso no es como la mayonesa, eso es Choi. Choi. Un hombre de 75 años de Wanghyuyu, que durante la última década convirtió su casa de dos pisos en un depósito lleno de basura recolectada de las calles de la ciudad. Pero vamos, este hombre, ¿por qué le va a dar basura? Mira, ahí está la foto. Una foto. Si quieren ver la foto, entren en internet y pongan chino cabrón que le da basura a su hijo. Quiere poco a su hijo. Palabras clave. Y hay una foto en la que se ve una casita así de teja y la basura llega hasta arriba. Pero vamos, que a la casa casi ni se ve, ¿eh? No, se ve el tejado nada más. A ver, porque ahí se ve la tapadera de un bate, un bidé. Hay de todo. Menos dinero, hay una escalerilla que donde puedes subir, lo demás es todo basura. Si pueden verlo en internet, buscan todas las cuatro balas. ¿Qué quiere decir basura en el tejado? ¿Qué significa basura? Casa llena de basura. Pero vamos, que imagínate que a ti tu padre te dé a eso, que me lo dé a mí, ¿eh? A mí me dejó una cámara de fotos vieja y le dije, no la quiero. Esto es real, ¿eh? Entonces, puedo poner aquí... Te voy a contar. A mí el señor de los tetos, me dejó una cámara de fotos. Pero ahora, pensándolo bien, la tenía que haber cogido porque eso vale una pasta. Era una foto antigua, una cámara de foto antigua. Eso lo hubiera trincado. Hay que trincarlo todo, incluso la basura. Desde aquí al chino ese, coge la basura. Que lo mismo dentro de la basura hay una cámara de foto. Qué mal, tío, qué mal. Ahora que lo estoy pensando, lo he hecho mal. We'll be right back. Y hasta aquí, señores, un nuevo programa más de Las Cosas de la Birra. Hemos hablado de todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Agus, por participar. Espero que venga la semana que viene. La semana que viene, incluso dentro de un rato, lo mismo. Vale. Olímpicos, saludos a todos. Saludos olímpicos, como dice aquí mi compañero. Y nada, hasta la semana que viene, pásenlo bien. Y ya saben, escuchen Onda Terral, que es la buena onda malagueña. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del beber. El color de la cerveza con la cosa del beber. Con la cosa del beber. Yo, la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas del beber. Que no cante más, cerveza. Qué más pesado.